sentimiento, compadre. Chino y la nueva luna. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender. En la pobreza se sabe que quiero llorar. Me destroza que pienses así. Saldrás.